cuando yo era todavía un estudiante. Estoy seguro que por mí lloraron y a otro amor tuvieron que entregarse. Estoy seguro que por mí lloraron y a otro amor tuvieron que entregarse. Por unos ojos bellos yo quise matarme, y sin embargo ellos dejaron de mirarme. Por unos ojos bellos yo quise matarme, y sin embargo ellos dejaron de mirarme. No, que no. Siendo tú una infante colegiala, me prometiste amarme eternamente. Siendo tú una infante colegiala, me prometiste amarme eternamente. Ahora que vuelvo te encuentro casada y me doy cuenta que lloras amargamente. Ahora que vuelvo te encuentro casada y me doy cuenta que lloras amargamente. Por unos ojos bellos yo quise matarme, y sin embargo ellos dejaron de mirarme. Por unos ojos bellos yo quise matarme, y sin embargo ellos dejaron de mirarme. Ojos bellos, yo quise matarme, y sin embargo ellos...